San Miguel, en el barrio Obligado, más específicamente, estamos con cortes de luz toda la semana. Hay como un horario de corte. A la tarde-noche ya se corta y hasta el otro día no viene la luz. La semana pasada estuvimos desde el jueves a la tarde hasta el lunes, hasta el martes, sin luz, por lo tanto sin agua, ¿no? Bueno, las dificultades que aparecen por eso son un montón con los chicos, con los grandes, los viejos, los bebés, muchos días sin luz, sin agua, con el frío, la mayor parte de la gente se abastece de calefacción eléctrica. Entonces, bueno, los problemas fueron esos. Nosotros, como organización, junto con los vecinos, en ese corte largo de jueves a martes, el día martes a la mañana hicimos una asamblea con los vecinos que decidieron, en la asamblea se decidió cortar las Aspar-Campos, entonces cortamos las Aspar-Campos a la tarde, el acceso a la autopista del Camino de Buenos Aires. Ahí bajó gente de la municipalidad. Lo que nos dijo la gente de la municipalidad es que su respuesta a lo que pueden hacer es llamar por teléfono, ¿no?, y hacer el reclamo, que sería prácticamente lo que puede hacer un usuario, no sé. Nosotros nos preguntamos cuál es la responsabilidad del Estado en controlar a las empresas privadas que tienen los servicios. Al otro día, eso fue el martes, al otro día, el martes y el miércoles, cortamos en Edenor. Ese martes a la tarde, mientras estábamos haciendo el corte en Aspar-Campos, el barrio nos avisaron que vino la luz. Al otro día se hizo una asamblea en ese mismo corte, se decidió ir al otro día a Edenor, al otro día fuimos a Edenor, y mientras estábamos en Edenor, se volvió a cortar luz en el barrio. Y estuvo sin luz hasta el otro día, y bueno, y ahora está de vuelta con esa periodicidad de durante el día luz y a la noche no, y así casi todos los días. Eso más o menos el panorama que hay en Barrio Obligado. La problemática es que más específica de Barrio Obligado, como muchos otros barrios, es que hay un transformador que está de años y que era cuando el barrio tenía determinada cantidad de gente, ahora hay más del triple de gente. Todo prácticamente paga la luz porque le hacen la bajada a todo el mundo y sin embargo no me invierte en infraestructura y ese es el problema que hay. No da abasto la infraestructura que tiene Edenor ahí en el fondo. Pero bueno, eso más o menos es para nada. ¿Cuál es la respuesta que le dieron cuando fueron a Edenor, Sergio? Ya, cuando fuimos a Edenor hubo dos, porque había dos partes del reclamo, ¿no? Uno por el tema de la infraestructura que hay en el barrio, de ver de poner otros transformadores, y además de muchos vecinos que por el tema de los cortes de luz y la baja tensión se le quemaron muchos electrodomésticos. Entonces a ese problema la respuesta fue que nos dieron una planilla en donde llenar las cosas que se fueron quemando y después eso lo tengo que presentar. No sé eso qué era pasar con eso. Y con respecto al otro tema de la luz concretamente, dijeron bueno que iban a mandar una cuadrilla a ver y ese mismo día se volvió a cortar la luz. O sea que en concreto nada. Nosotros ahora estamos esperando ya hacer otra asamblea para ver cómo sigue esta situación, pero concretamente no, las respuestas son las de siempre, ¿no?, que te lo van a mejorar, pero en concreto no pasa nada. Sergio, ¿el año pasado sufrieron tantos cortes de luz como ahora o este año se incrementó? No, este año se incrementó. El año pasado, incluso este año durante el verano, también hay cortes de luz, ¿viste? Sí. El año pasado también, y este año también sumado lo del temporal ese que hubo hace un par de meses atrás, que también dejó sin luz a una zona grande de Barrio Obligado. Digamos que no es un problema nuevo, lo que sí es nuevo es la frecuencia, ¿no?, de casi todos los días. También hay otra cosa que despierta mucho en la gente, mucha bronca, es que nosotros estamos lindantes a al Golf Club de Macri, y cuando se corta la luz en toda esa zona, del paredón para el lado lo arreglan en 5 minutos. Entonces, y la gente ve eso, que viene la patrulla de Nora a solucionar los problemas. Entonces, todo eso también tiene que ver con la reacción de la gente está hinchada, muy hinchada las pelotas, ya, ¿viste? En ese sentido, capaz que también cambió. Es como que en un momento se veía como que en los barrios se naturaliza que el servicio es así. Y hay que desnaturalizar eso, ¿no? Si uno paga el servicio, tiene derecho a tener una luz como cualquier otro usuario, ¿no? O sea del centro de San Miguel o del fondo del barrio obligado. Bien, Sergio, te agradecemos mucho. Abrazo grande. Bueno, un abrazo. Gracias, Dani.